conversando con nuestros cuerpos. Complicaciones maternas por preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP, hemorragia obstétrica, desprendimiento prematuro de placenta, convulsiones, coagulación intravascular diseminada, evento cerebral vascular, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar agudo o estado de coma. Complicaciones fetales por eclampsia, preeclampsia, nacimiento prematuro, restricción en el crecimiento intrauterino, oligohidramios y sufrimiento fetal por complicaciones en el parto. Como regla general, la terminación del embarazo sigue siendo el único tratamiento definitivo para la preeclampsia eclampsia. Recuerda realizar tus visitas ginecológicas mensuales durante todo tu embarazo. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAD con el apoyo del Banco Mundial.